Necesitamos conciencia del daño que le hacemos a nuestra salud diariamente. El 28 de abril es el Día de la Organización del Trabajo. Para corregir esas pequeñas cosas, como nuestra distancia a la pantalla, actuemos juntos. Actuemos juntos 28 de abril. Debemos aprender a sentarnos, a cómo posicionar bien las manos, cuidarnos todos los trabajadores como hermanos, porque si nos lesionamos, no trabajamos, y si no trabajamos, no cobramos.